acompañen con nosotros a la Hoguera de los Cuentos. El día 23 de junio, a partir de las 10 de la noche, la hoguera se enciende para ti. Ya te puedes inscribir en lahogueradeloscuentos@ondapoligono.org. Y si lo prefieres en el mismo día, media hora antes del evento, también lo puedes hacer. La hoguera se enciende para ti.